Hola, soy Pititore, saludo a Radio Galáctica y los dejo en el tema Días de Alejandra de mi hermano Ángelo Escobar. Hay una mujer, hermana del cielo, la tierra y el mar. Delirio de estatuas nocturnas, difícil de amar. Yaranay, recluta de flor, requiere apretones para respirar. O al menos de un beso que no la quiera abandonar. Y ya lo he encontrado, aprendió a cantar la historia de un ave y de un pensamiento morado. Y se ha enamorado. Hay una mujer que hizo mi espera una daga mortal. Y el vino volvió en una pócima para llorar. Y Aranay, ella desnudó su cuerpo, quizás fue un presagio estelar. Durmió como fauna extinguida y ahogado coral. Mas despertaría como un animal, huyendo a la selva y el río que son su alegría. Nos sorprendió el día. Hay una mujer que vive apartándose del camino y deja un fantasma que ronda el de paciente amor como yo. De noble querer te dice al oído ese peregrino, y yo tan ingenuo exclamo qué vida mejor, la de andar viajando, pobre del cantor. Construye una historia, la muele y sigue inventando. Se va suicidando. Hay una mujer que despierta con violencia de los sueños. Reloj bullicioso, temblor, juerga de fin de mes. Y Aranay te apura los pies, y frente a la sed su agua es el empeño. Y aunque esté oscuro, muy claro el camino se ve. Ojitos de luna, arcilla por piel, quisiera un bebito arrullarse en tan suave cuna. Cubierto de bruma. Hay una mujer autodestructiva, fotógrafa amante, guerrera en silencio, vigía de gente sin Dios como yo. De noble querer, brindada y esquiva, buena caminante. Y un hombre ni bueno ni malo, sin decir adiós. Le llueven palabras, árboles y lirios, y un fin de semana que de recordarlo acalambra. Días de Alejandra.